dice Roberto Clemente. Y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier. Comienza la segunda del momento. Decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Buenas noches, audiencia del programa La Segunda del Noveno. Como decía el poeta de la salsa, aquí comienza La Segunda del Noveno. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 20 de abril de 2014 y le doy el saludo de Playball a mi partner Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, muy buenas noches. Un placer estar contigo y con toda la audiencia en esta nueva edición de La Segunda del Noveno, y bueno, con un programa que espero que sea del agrado de todos ustedes. Programita que esperamos sea de su agrado, como siempre. Vamos a tener la noticia de la semana, vamos a tener, por supuesto, los numeritos, un poco comentar entonces quiénes son los que han comenzado caliente en este 2014 y cómo están las tablas de posiciones. Iván, ¿por dónde quieres comenzar? Sí, bueno, mira, vamos a empezar con algunas noticias relacionadas con eventos importantes que, bueno, es bueno que sepan, aunque digo que la parte de las lesiones nunca es bien recibida, pero bueno, así la audiencia pues se entera de algunas cosas que han sucedido, ¿no? Vamos a empezar hablando sobre Iván Nova, lanzador de los Yankees de Nueva York, que antier, si no me equivoco, fue apaleado por los Tampa Bay Rays, y aparentemente lo que se lee en las publicaciones y lo que ha dicho la oficina de los Yankees es que sufre de una rotura de ligamento. ¿Ok? Obviamente, sí. Y bueno, como comenta Iván Nova, dice que tener una lesión como esta es algo devastador. Se siente muy triste. Al saber que no va a estar lanzando. O sea que los Yankees indicaron que el derecho de 27 años sería pues evaluado más extensamente por el médico del equipo, el doctor Chris Amat, cuando regresen a Nueva York el lunes, después de finalizar la serie de 4 partidos contra los Reyes de Tampa Bay, que por cierto no ha sido nada buena, pues han perdido la mayoría de los partidos. Y obviamente es un duro golpe para el bullpen de los Yankees, que está bastante decaído, como todos saben. Robertson también está lista lesionado, y bueno, para esta rotación pues es duro perder ahora a un abridor. Parece no sé si quieres... que las primeras noticias que salieron por ahí hablan de que es bastante probable que haya que hacerle la Tommy John. Sí, exactamente. Comentaba Iván Nova que había sentido que algo se le reventó cuando le hizo su segundo lanzamiento de Iván Longoria en la quinta entrada, y bueno, sintió eso, pues un pequeño menos que debe ser el desgarre del mismo ligamento. Lo cierto es que bueno, esto me imagino que será el fin de su temporada por este año, porque obviamente esta es una operación que requiere de reposo, de mucha rehabilitación, y obviamente, pues bueno, vamos a ver qué van a hacer los Yankees, qué va a hacer la gerencia para sustituir a este lanzador. No sé si llamará alguien de AAA o si se podrá buscar en el mercado, que lo dudo, ¿no? Algo que esté disponible. Así que bueno. Ok. Por aquí tenemos, por ejemplo, algo que ocurrió en estos días también. Albert Pujols batió su jonrón número 498 contra los Tigres de Detroit. En este caso, en el noveno inning contra el cerrador John Nathan, que ha tenido algunos problemas para comenzar la temporada. Le faltan 2 jonrones entonces para convertirse en el miembro número 26 de ese club exclusivo que hayan bateado 500 jonrones o más en Grandes Ligas. Otro paso hacia el Salón de la Fama, Iván. Sí, señor, así es. Ya creo que Albert Pujol está llegando, pues, como quien dice, al momento cumbre de su carrera, que yo considero que ya Ángel también es una, está en un momento ya de declive. Yo creo que Albert ya viene en la curva descendente, aunque todavía tiene condiciones, pero fíjate que ya está poniendo estos numeritos, fíjate, 500 cuadrangulares, pues ya está en una lista de privilegiados del béisbol. Y aunque, como pienso y te digo, que viene decayendo, pudiese todavía dar unas dos o tres temporadas más o menos a un nivel aceptable. Pero bueno, lo felicito porque realmente Albert Pujols ha tenido una carrera muy buena, muy consistente, constante, y bueno, como todo jugador, pues tendrá su descenso, pero considero que ha sido una muy buena carrera la de Albert Pujols. Y otra noticia que involucra a un jugador dominicano, la estrella de los Azulejos de Toronto, José Reyes, salió de la lista incapacitado, inmediatamente regresó pues a su puesto acostumbrado en el line-up, que es el de abridor. Una pieza, por supuesto, que les hacía falta a estos Azulejos para poder competir en esa división tan complicada que es el este de la Americana. Tanto a la defensiva, porque estabiliza el medio del infield, como a la ofensiva, porque él es el que inicia todos los rallies. Es una gran noticia, pues, para los Azulejos, que están teniendo problemas ofensivos en este comienzo de temporada. Sí, porque fíjate que José Reyes siempre ha estado en estos últimos dos años en una constante visita a la lista de lesionados, ¿no? Está como bastante frágil el campo corto dominicano, que siempre ha sido pieza importante hasta cuando jugó con los Mets de Nueva York, pues prácticamente era la guía, y ahora pues que Toronto pues contaba con él, ¿no? Para cubrir esa posición tan importante que es la del campo corto. Y bueno, siguiendo con este equipo, Ángel, también quería comentar una noticia, y es que Mark Burley lanzó blanqueada hasta la octava entrada y se mantuvo invicto en la temporada, guiando el sábado a los Azulejos de Toronto a una victoria de 5-0 sobre los Indios de Cleveland. De verdad que lo de Burley, pues, un comienzo bastante promisorio, tomando en cuenta que sus últimas temporadas pues ha tenido un récord negativo de victorias y derrotas. No sé tú cómo la ves. Bueno, este es un lanzador que venía también en el declive. Es un veterano, pero como tú dices, pues ha agarrado un segundo aire aquí en Toronto. Está con un récord de 4-0 y la efectividad en 0.64. Es el primer ganador de cuatro juegos en este comienzo de temporada, y también es el primer Blue Jay que gana sus primeros cuatro juegos desde que Roy Halladay lo hizo en 2007. Todo un veterano del béisbol, y qué bueno. A mí me gusta cuando estos jugadores agarran nuevamente su nivel, así sea por medio de un cambio, y en este caso pues que se vino a otra liga, porque él estaba en la Liga Nacional. Y sí, vino a una liga donde no solamente hay más bateos, sino que es la división más difícil del béisbol, y está demostrando pues de que todavía le queda, ¿no? Y bueno, de hecho, en uno de mis equipos de fantasy lo agarré y me produjo dividendos esta misma semana con ese juego que tú estás mencionando. Sí, yo soy un fiel creyente de que muchos jugadores tienen un segundo aire cuando cambian de liga o cambian de ciudad, okay, por diversas razones. Muchas veces se estancan, yo creo que eso también, la parte emotiva, influye mucho en un jugador de pelota y de cualquier equipo, porque eso es algo que es universal. Lo cierto es que este lanzador tiene un brazo bastante fuerte, porque no tiene tendencia a lesionarse. Me atrevo a decir que lanza entre unos 200 y pico innings por año, así que se puede considerar que es un lanzador bastante sano. Ojalá que pueda ayudar a Toronto, pero bueno, ya es complicado, porque un solo árbol no hace montaña. Eso me trae a colación mi siguiente noticia, ¿no? En la que la quiero enlazar con un comentario también. El otro día en el juego del viernes, los Marlins de Miami dejaron en el terreno a los marineros con un cuadrangular con la base llena de su eslogan Giancarlo Stanton. Justamente antes del cuadrangular, con dos hombres en base y ningún out, vino un toque de bola. El tema que yo traigo es que viene el toque de bola de sacrificio, hay dos hombres en base, no hay out. Viene el toque de sacrificio y el pitcher fildea el toque, lanza tercera y cantan el out en esa base. Habiendo recibido la gente de los Marlins temprano en el día, habían recibido un memo de las grandes ligas hablando de lo que yo estoy trayendo aquí, que es la interpretación de la regla de la transferencia, que tiene que ver con lo que se llama que el fildeador tenga dominio de la bola. La gente de los Marlins pidió la repetición, hizo el challenge. O sea que sé que este año tenemos la nueva regla esta del challenge, que pueden, bajo ciertas condiciones, con cierto número de, con ciertas limitaciones, pero los equipos pueden retar una jugada. En este caso la retaron. Estuvieron, aquí dice 1 minuto y 35 segundos de demora. Después de ese tiempo, la jugada fue cambiada a safe. Y entonces las bases quedaron llenas, sin out para Stanton, que inmediatamente después batió su cuadrangular. ¿Cuál es el tema de esto? De que hasta el año pasado, cuando un fildeador estaba, como en este caso el tercera base, estaba recibiendo un tiro y recibía y el umpire interpretaba que había tenido dominio suficientemente de tiempo la bola en su poder, independientemente de que se le cayera después cuando fuera a pasarle a la mano para hacer el tiro, hasta el año pasado esas jugadas se cantaban como out. Y de hecho el umpire inicialmente eso fue lo que dijo, que era out. Pero este año Major League Baseball está diciendo de que no, de que una vez que la bola se cae en ese paso, pues de pasar la bola del guante a la mano, se debe cantar el save. Entonces, eso ha traído ya, esto sí ha traído bastantes jugadas con bastante polémica, sobre todo no solamente cuando ocurren las bases, que es cuando esta jugada se presenta con más frecuencia. Tiros para la tercera base, tiros para la segunda base, para forzar un corredor, donde el fildeador retiene la bola durante 1, 2 o 3 segundos y luego va a hacer el tiro, pero se le cae. Esa jugada, entonces, se están cantando como quietos. El problema está, Iván, de que también esto puede ocurrir en el outfield. Y pasó también en estos días un juego de los Indios de Cleveland donde el right field de los Indios va hacia atrás, una bola que parecía que le iba a bañar, hace una buena carrera, atrapa la bola, sigue corriendo, llega a la zona de seguridad, choca contra la barda y cuando se está devolviendo para hacer el tiro, en ese momento se le cae la bola. Tuvo la bola en su poder alrededor de unos 3, 4, 5 segundos. Eso es hasta el año pasado, repito, era un out con todas las de la ley. Resulta que pidieron en ese caso no hubo el challenge, porque en ese caso directamente los umpires aplicaron la norma la regla. Y por supuesto con la protesta del manager contrario, pero fue cantado como quieto. ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar con esta situación? Como están diciendo el analista Dave Cameron de la página Fangraphs, que la nueva estrategia del gol puede ser dejar caer la bola a propósito. Si yo tengo hombres en primera y segunda, no tengo out, y soy un outfielder, vengo hacia adelante, atrapo una bola, me doy cuenta que los corredores están regresando a sus bases, porque eso es lo que se debe hacer, o lo que a uno le enseñan cuando uno es corredor que haga, bueno, si el hombre atrapa la bola, devuélvete. En ese momento yo, antes de pasarme la bola en la mano, la dejo caer, la agarro en la grama, tiro a tercera y es un out forzado como por 90 pies, ¿ok? Después el hombre tira a segunda y el otro también es forzado y si el hombre se había ido, por ejemplo, si el bateador se había ido hacia el dugout pensando que era out, resulta que tira a primera y es triple play. ¿Qué te parece? Sí, no, me parece que eso desvirtúa totalmente las reglas del béisbol. No sé a quién le dio por inventar esa regla o cambiarla. Yo entiendo que la jugada que la jugada del home, la del bloqueo del plato, que también es controversial, pero bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque si tú no puedes bloquear el plato hasta que tengas la pelota, pues obviamente esto te simplifica mucho el contexto, en el sentido de que, bueno, tratas de evitar lesiones y cosas por el estilo. Pero esta nueva regla de que si el jugador pierde la bola después de unos segundos haberla tenido en su poder a la hora de disparar, me parece que desvirtúa un poquito lo que es el béisbol. Pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. Pero no estoy de acuerdo. Sí, señor. Y esa otra también, menos mal que la traje a colación, porque esa también ha estado trayendo problemas. En estos días hubo una revisión y confirmaron de que no había, en esa oportunidad no había violación de la regla de que el catcher bloquee el home. Ese fue un partido entre Atlanta y Washington, donde hubo ese challenge. Pero la verdad que esta es una temporada donde, por el tema del challenge, por el tema de las nuevas normas, por el tema de este sistema de repetición centralizado, que no es como el de los jonrones que era anteriormente, que en cada estadio el umpire veía y decidía si era jonrón o no. Esta vez es con esta oficina nueva, con este centro de repetición que hay en Nueva York, los umpires tienen que comunicarse, llamar a Nueva York, que Nueva York les diga si fue o no fue, si fue out, si no fue out. Ha traído sus problemitas por ahí. En estos días expulsaron a Joe Farrell, porque tú sabes que una vez que se hace el challenge y que se decide, pues tú no puedes apelar. Eso es inapelable. Y entonces, bueno, Joe Farrell salió y se puso a protestar y bueno, inmediatamente lo votaron. Sí, señor. Inclusive, Ángel, esta reglamentación del quinto árbitro también se aplica en la NFL a partir de esta temporada. En jugadas muy muy polémicas va a haber una central, también creo que en Nueva York, donde un árbitro especializado va también a dar su opinión en cuanto a esas jugadas que son polémicas. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Y bueno, aunando más en noticias, que no hemos hablado de esto, Ángel, quería que me comentaras un poco sobre el hay que decir que el venezolano tercera base de los Yankees, Yangelis Solarte, hizo un triple play muy sí, bueno. Sí. Sí. Y bueno, quería que comentáramos esa jugada, porque la verdad que fue una jugada, claro, muy muy violento el batazo, en una buena posición, pero bueno, el disparo de Solarte a segunda base fue muy bueno, lo que permitió pues que se consumara el triple play. Así es, fue el clásico triple play 5-5-4-3, porque él atrapa la bola, pisa tercera, hace el primer out, lanza segunda y de ahí a primera. Entonces, histórico para él, porque no solamente eso, sino que ese día batió su primer jonrón. Exactamente. Ahí es que demostró que tiene un pobre brazo el segunda base de Roberts, porque el tiro fue, con todo el tiempo del mundo, pues lanzó un tiro de piconazo que afortunadamente pudo dominar la primera base de los Yankees de Nueva York. Sí, señor. Y otro pelotero venezolano, ya no en noticias tan buenas, Alex González fue liberado por los Tigres de Detroit después de 3 semanas de ser su shortstop titular. El jugador de 37 años fue sacado del roster y los Tigres trajeron de la AAA a Danny Ward, que se va a encargar de las paradas cortas conjuntamente con el bateador de las dos manos, Andrew Romain. Lamentable, nosotros en nuestra revisión de pretemporada habíamos dicho de que uno de los puntos fuertes de los Tigres iba a ser la defensa en el shortstop, contando de que Alex González iba a hacer su trabajo al que nos tiene acostumbrado, pues este shortstop, que no es ningún gran bateador, pero que sí tiene muy buenas manos. Aparentemente no tuvo el rango defensivo que se debe esperar para hacerle jugar de rutina, y eso fue, aparte de que estaba bateando alrededor de 160, fue lo que definitivamente le ocasionó pues esta democión. En pocas palabras, no cubrió con las expectativas de los Tigres de Detroit. Sí, no había cometido 3 errores en 31 chances en 4 juegos para un porcentaje de fildeo de 903. Pero bueno, entonces lamentable pues esta esta decisión, lo cual yo pienso que ya debe traer, a menos que le aparezca otra oferta por ahí, pues entonces debería estarse retirando nuestro compatriota Ale González. Por cierto, hablando de compatriotas, uno de los que está ahí también en lista de espera, para que está actualmente en Triple A Toledo, es Hernán Pérez. Hernán Pérez que está pues pendiente de ser llamado para en caso de que Romain y Ward no hagan bien el trabajo, porque lo que definitivamente este equipo, los Tigres, no puede estar dando ventajas defensivas, porque ellos son candidatos a la postemporada en esa división. Así es, así es. Bueno, ¿qué te parece que José Valverde ha sido reasignado al rol de setup en los Mets de Nueva York? Bueno, no sé, mala noticia para los seguidores de los Mets, puesto que, bueno, a mí ya no me quita el sueño. Sí, señor. El veterano Kyle Farnsworth va a ser el nuevo cerrador, según dijo el manager Terry Collins. Valverde comenzó el año con cinco juegos donde no permitió carrera, pero ha permitido, escucha esto, ha permitido por lo menos un jonrón en cada una de sus últimas tres salidas. Tiene un blown save, permitió el sábado un jonrón de tres carreras, antes de que Collins se fuera por otra opción en el noveno inning. ¿Qué te parece? No, tremendo lo de José Valverde. Yo no sé cómo lo siguen contratando los equipos de grandes ligas. No, así no se puede. Definitivamente hay algunos que nacen con estrella, ¿no? Porque hay algunos que tienen suerte. Sí, no, pero definitivamente Valverde no es uno de ellos. Eso es un veterano de 14 años en la grandes ligas, y va a ser entonces tiene 54 salvados de por vida. Tiene 38 años de edad y bueno, esperemos que hay que recordar, como comentamos en su momento, de que el cerrador de esta temporada era Bobby Parnell, pero debido a la lesión que presenta, pues entonces han estado buscando entonces alternativas los Mets de Nueva York. Bueno, así es. Que está muy bien es el Francisco Alquiz Rodríguez, que parece que ha recuperado la fuerza en su recta. Okay. Precisamente iba a comentar eso, Ángel, porque los cerveceros de Milwaukee en el partido que el sábado vencieron 8-7 a los Piratas, ahí estuvo otra vez Francisco Rodríguez aportando su sexto rescate. G. Henderson lanzó la octava entrada sin permitir carrera, y bueno, le sirvió la bandejita para que el venezolano hiciera su rescate. Este equipo de Milwaukee, ¿verdad?, que está teniendo una temporada tremenda. En un partido donde otro jugador que me tiene sorprendido por la temporada que está teniendo es el receptor Jonathan Lucroy, que conectó tres dobletes y produjo dos anotaciones para aportar pues a la victoria de los cerveceros. Al igual que Mac Reynolds, que sonó su cuarto cuadrangular. Es un equipo que está teniendo una temporada muy buena. Y bueno, por supuesto, Ryan Brown, en este partido, hay que decirlo, conectó dos honrones, incluido uno de dos carreras cuando había dos outs en la novena entrada. Así que bueno, si las cosas siguen así, esperemos a ver hasta dónde dura, pero si siguen así van a ser serios contendores en esta división de la Liga Nacional. Sí, señor. Tengo por aquí algunos numeritos de los jugadores venezolanos en grandes ligas, los mejores bateadores hasta el momento. Para nuestro compatriota, por supuesto, lo encabeza el novato sensación Yanjero Isolarte con 3.51 de average. Tiene 20 hits conectados en 57 veces al bate, tiene un jonrón y 9 empujadas. Le sigue Víctor Martínez, bateador designado de Detroit, 3.33. Y Alberto Callaspo, que está jugando segunda base con los Atléticos de Oakland, y él era un jugador pues de la banca como utility, pero en estos comienzos de temporada se está destacando pues jugando todos los días en la segunda base. 3.27 batea Callaspo. Y el otro venezolano que está sobre 300 es el shortstop de los Rangers de Texas, Elvis Andrus, con 304, producto de 21 hits en 69 veces al bate. Estos 21 hits pues hasta el momento es el mayor número de hits bateados por un venezolano en en esta corta temporada. Hay que destacar que por el otro lado, pues hay algunos jugadores que han comenzado sumamente flojos, como por ejemplo Pablo Sandoval, que batea apenas 171, Francisco Cervelli, que cayó en lista lesionado, bateaba 188, Jesús Guzmán batea apenas 200, Asdrúbal Cabrera 222, y por aquí estoy buscando a Miguel Cabrera y no lo consigo. 211 el averaje, muy muy bajo, muy por debajo de lo que por algún motivo muy... no tengo aquí en la lista. Bastante flojo este comienzo del Papa Cabrera, que por cierto escuché en estos días que una estadística de que no ha bateado bajo 300 en ningún mes en su carrera en Grandes Ligas. Para lo que son los lanzadores, Werner, Francisco Rodríguez, cero de efectividad, con 13 ponches, un whip de 0.56, 6 juegos salvados. Sin duda, bueno. un comienzo de oro para el kit. Otros lanzadores que en el renglón de efectividad se están destacando: Héctor Rondón con los Chicago Cubs, 0.93, Jan Machi con los Gigantes, 1.17, Alex Torres con San Diego, 1.50, uno que ha comenzado muy bien, que está en el staff y ojalá se mantenga todo el año, Martín Pérez con los Rangers de Texas, 1.86, y ya tiene 3 juegos ganados. Por supuesto, Félix Hernández, el líder del picheo de Seattle, 1.91. Henderson Álvarez, que en estos días estuvo coqueteando con el juego perfecto, 2.66, lanzó un blanqueado, un blanqueo con apenas 90 picheos. Imagínate tú. Y bueno, y los que han sido, la otra cara de la moneda, los que han sido muy bateados, tenemos por ejemplo a Ronald Belisario con 12.91, Felipe Paulino 11.29, Luis Avilán 10.80. Este es un caso bastante extraño porque Avilán desde que se estrenó en Grandes Ligas nos ha acostumbrado a tener una muy buena efectividad, este zurdo relevista corto de los Bravos de Atlanta. Edward Mujica de los Medias Rojas, 10.13. Y está también Carlos Carrasco, los Indios de Cleveland, con 7.84. Esos son más o menos algunos números destacables de los venezolanos en Grandes Ligas. Hablando de los béisbol venezolano, partner, el último equipo que faltaba por nombrar a su manager para la próxima temporada eran los Tigres de Aragua, y lo anunciaron ayer oficialmente, nada más y nada menos que Luis Ojo. ¿Qué te parece? Bueno, mira, la verdad es que Luis Ojo es un tipo de esos polémico, un manager polémico, que ha pasado ya por varios equipos, el manager de la selección nacional en los juegos de Clásico Mundial, muy, obviamente muy polémico, muy criticado por muchos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Despedido el año pasado por los Navegantes del Magallanes, mejor dicho, sustituido por el almirante Carlos García. Y bueno, Ángel, mira, Ojo es un tipo muy polifacético, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con él, porque siempre, en todas las temporadas donde él conduce equipos, pues bueno, sucede algo, sale a mitad de temporada, es criticado, hay que ver qué va a pasar con él, pero bueno, no queda sino tener un poco de paciencia y ver cuál va a ser el futuro de los Tigres de Aragua. Yo estoy pensando seriamente en tomarme un año sabático, o por lo menos hasta el momento en que despidan a Luis Ojo, porque la verdad es que es una situación bien particular lo que pasó con los Tigres de Aragua. Tú sabes que este año hubo un cambio de junta directiva, la gobernación tomó mediante una resolución de un tribunal el control del equipo, despidieron al presidente que llevaba muchas campañas pues desde el comienzo de la década pasada, Rafael Rodríguez Rendón, y que había sido pues el artífice junto con el manager Bailey de toda esa dinastía pues que en los años 2000 produjo tantos campeonatos para la divisa. Cuando se veía pues de que Carlos Guillén iba a tener el control del equipo, pues se veía que iba a venir mucho más cambios, y los cambios todavía no han afectado a los peloteros, pero por ahí deben venir los cambios. Dentro del equipo que está, no necesariamente estos cambios van a ser malos. Uno de los hombres que está ayudando a Guillén, que obviamente conoce todo lo que tiene que ver con los Tigres de Aragua y con el béisbol en general, es David Concepción, que va a estar en la oficina. También va a estar Juan Francisco Castillo, varias personas que conocen mucho el juego. A mí no me gusta, obviamente, Luis Ojo. Me había gustado la opción que habían tomado al comienzo, que era la de Álvaro Espinosa. No se sabe por qué motivo, pero Álvaro no fue contratado al final. Y cuando el mismo periodista que le había hecho la entrevista previamente, donde él inclusive se había fotografiado con la gorra del equipo y todo esto, le preguntó qué había pasado, pues Álvaro con su dosis de humor dijo: bueno, yo soy el primer manager despedido sin haber jugado mi primer juego. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy pensando seriamente el próximo año dedicarme a otra cosa, no seguir tanto el béisbol venezolano, sino ponerme a en un año sabático, pardon. Sí, señor. Bueno, te puedo dar cabida en mi equipo de los Leones del Caracas para que te unas a la divisa, ya que estamos entre felinos, pues te puedes venir para acá. Ah, bueno, pero háblame ahí, porque ustedes nosotros también ratificaron a su manager Hodges. A eso iba. Bueno, mira, yo te digo una cosa, yo no estoy muy de acuerdo con repetir a Hodges, porque bueno, primero porque Hodges habló pestes de acá, cuando se fue, dijo una cantidad de cosas, que los fanáticos era muy difícil, que se estaban metiendo mucho con él, en fin, una cantidad de cosas que bueno, cualquier manager tiene que tratar de saber sobrellevar, ¿no? Sobre todo cuando dirías un equipo de tanta tradición como es el Caracas. Pero creo que no mucho eso, ¿no? Porque dado que yo creo que cualquier encuesta que tú hicieras entre los fanáticos de Caracas, el manager Hoyer no iba a salir muy muy bien parado, que digamos. Precisamente. Entonces, por eso. Yo no entendí muy bien esa ratificación. Yo tampoco lo entendí. Yo creo que había mucho material en el Caribe, ¿ok? Inclusive en el mismo Estados Unidos hay muchas opciones, ¿no? para conseguir un buen manager. Yo creo que no, tampoco la cosa es así. Ahora no sé la gerencia que habrá pensado o en qué términos está trayendo otra vez a Hodgins. Yo no estoy muy de acuerdo. Creo que Hodgins se convirtió en un manager muy pasivo y bueno, no me parece que haya sido una buena decisión, honestamente te lo digo. Bueno, te propongo, partner, entonces, si ahora sí vamos a hacer un paseíto por las estadísticas y por los standings de los equipos. Ok, perfecto, me parece muy bien. Ok, hablando un poquito de los líderes bate en la Liga Americana, el líder bate en estos momentos es el shortstop Alexei Ramírez de los Medias Blancas con 360. Le sigue el jugador Colabelo de los Twins de Minnesota con 353. Melky Cabrera de los Blue Jays con 345. Sí, yo sé por qué viene esa risita. Jacoby Ellsbury de los Yankees de Nueva York, 338. Y Jean-Gervais Solarte también de los Yankees con 328. Melky Cabrera, que tuvo sus problemas, fue suspendido por los problemas de sustancias prohibidas, pero bueno, este año ha vuelto por su fuero, al igual que el jonronero de hoy, Nelson Cruz. Nelson Cruz, sí, bueno, pero con todo y eso, la raya no se la quitan de encima. En los cuadrangulares, el líder es José Bautista de los Blue Jays con 6, seguido de Albert Pujols con 6, José Abreu de los Medias Blancas con 5, Brian Dozier, que tú lo tenías y lo dejaste ir, tiene 5, y la gran figura de los Angels, Mike Trout, también tiene 5. Las empujadas está el señor Colabelo de los Twins con... Gran sorpresa, 20. Por cierto, este Colabelo. Está teniendo un comienzo de temporada muy muy bueno. Este es un veterano, Chris Colabelo. Todo un veterano de gol que la está viendo clarita en este mes de abril. Abreu es el segundo con 17, Brantley de Cleveland tiene 16, Moss de Oakland tiene 15, al igual que Murphy de Cleveland. En base robada, nuestro compatriota Elvis Andrus tiene 9. José Altuve de Houston con 8. Patriota de nosotros también. Lo que pasa es que No estoy acostumbrado a ver a Houston aquí, pensé que tenía un error, pero es que Houston es ahora de la Liga Americana. Sí. Altuve está con 8, Ellsbury tiene 8, Davis de Detroit, Rhea Davis tiene 6 y Brian Dozier de Minnesota tiene 5. En el pitcheo, Marc Burley, que estábamos hablando de él al comienzo de este podcast, tiene 0.64. Yu Darvish tiene 0.82. Gibson de Minnesota 0.93. Vargas de Kansas City 1.24. Y Chávez de Oakland tiene 1.35. Las victorias las comanda Buehrle también con 4. Gibson de Minnesota tiene 3. Sonny Gray de Oakland tiene 3. Lo mismo tiene Félix Hernández. Y hay otros 4 que están empatados con 3. El rey Félix Hernández lidera a los ponchadores con 39, seguido de Max Scherzer con 34, John Lester tiene 29, Chris Sale tiene 29 y hay otros 3 que tienen 28. En los juegos salvados tenemos a Axford con 6, tenemos a Holland de Kansas City también con 6, Santos de Toronto tiene 5, Balfour de Tampa tiene 4 y hay otros 3 que tienen 4. Sí, y John Axford sigue con su sigue sorprendiendo, ¿no? Un segundo aire, Ángel, John Axford, 6 salvados. Así es, se fue de Milwaukee, Milwaukee le está yendo muy bien y a él también. Sí, señor. Liga Nacional, partner. Ok. Otte 417, Blackmon de Colorado 415, Freddie Freeman 397, Dee Gordon 367 y Emilio Bonifacio de los Chicago Cubs con 366. En los jorrones, Álvarez de Pittsburgh con 6, Brandon Bell, San Francisco con 6. Aquí todos están empatados con 6. Brown con 6 de Milwaukee, Giancarlo Stanton con 6 y otros dos con 6. Está bien peleada la categoría de los cuadrangulares. En impulsada, tu jugador preferido, Ángel, Giancarlo Stanton, 26 MVP. Empujadas. Estoy ligando el MVP este año para Stanton. Sí. Estamos haciendo un buen trade por Stanton. Sí. Mark Trumbo de Arizona con 18. Mark Trumbo, tremenda temporada de Mark Trumbo después que salió del equipo de ¿cómo se llama? De Los Ángeles, que se fue para Arizona. González con 17, McGee con 15 y Ramírez con 15. En bases robadas, Dee Gordon con 10, Jun Jr. con 10, Emilio Bonifacio con 9, Hamilton con 7 y Marte de Pittsburgh con 7. Ok, en picheo, entonces tenemos los siguientes rankings. En average, Aaron de Atlanta con 0.70 en un tremendo comienzo de temporada. Santana de Atlanta, Erwin Santana con 0.86. Simón de Cincinnati con 0.86. Kashner de San Diego con 1.27. Y Smarja de Chicago Cup con 1.29. Después en victoria. Por cierto, pude agarrar a Aaron de agente libre, que lo habían dejado por ahí, que no lo habían agarrado, y lo agarré y me dio muy buenos dividendos en la semana, y espero que se mantenga. Este es un veterano que no se supone que iba a estar en el staff, pero dado todas las calamidades que tienen los Bravos de Atlanta, pues lo agarraron y está comenzando muy bien. Y bueno, y Atlanta, que dejó ir a Freddy García, teniendo tantos problemas, fíjate, tuvo que recurrir a este, y no es que Freddy García no sea veterano, pero creo que pudo por lo menos haber ayudado a algo, pero bueno, eso es tema de otro programa. En victorias, Lance Lynn de San Luis con 4 victorias, el líder de Siga Vilán de Atlanta con 3, Gio González de Washington con 3, Zach Greinke de los Dodgers con 3 y otros 7 empatados con 3. En ponchado, Steven Strasburg sigue con 42 ponche, seguido por Johnny Cueto de Cincinnati con 35, Fernández de Miami, este gran lanzador cubano, con 33. Alan Wainwright con 32 de San Luis. Y Zach Greinke con 29. En los juegos salvados tenemos a Kenley Jansen con 7 rescates, al igual que nuestro compatriota, el Kid Rodríguez. Houston Street de San Diego con 6. Hawkins de Colorado con 5. Y otros 2 empatados con 5 rescates. Esos son los numeritos, pues, de la Liga Nacional. Bueno, pasando entonces a la tabla de posiciones, en la división este de la Liga Americana, hasta el momento el líder son los Yankees de Nueva York con 11 ganados, 8 perdidos. Le sigue Toronto con 10 y 9. Baltimore tiene 8 y 8. Y hoy le vamos a ganar a los Medias Rojas y nos vamos a poner en 9 y 8. Estamos ganando 3-0, te informo, en el tercer inning, detrás de nuestro gran contratación de esta temporada, Ubaldo Jiménez. Muy bien. Los Reyes de Tampa Bay tienen 9 y 10, igual tienen en el sótano los Medias Rojas de Boston 8 y 10, que van a quedar después del juego de hoy, van a quedar con 8 y 11. En la división central, los Tigres de Detroit tienen 9 y 6, Kansas City 9 y 8, Minnesota 9 y 9, Chicago White Sox 9 y 10 y Cleveland 8 y 10. El equipo más ganador hasta el momento de la Liga Americana son los Atléticos de Oakland con 13 y 5 y van en cabeza, por supuesto, de la división oeste. Me sorprende este comienzo debido a que este equipo tuvo muchas lesiones en su staff de abridores y... Sí, bueno, pero fíjate que salieron de Gran Balfour, de su cerrador, y sin embargo están ahí con 13 y 5. Tienes razón, salieron de Gran Balfour, pero de los abridores no. Lo que han tenido con los abridores ha sido desgracias y lesiones, operación tomillón. Pero bueno, el tema es que en los últimos 10 han ganado 8 y eso los tiene en el tope de la división. Rangers de Texas 11 y 8, Ángeles de Anaheim 8 y 10, Seattle un comienzo muy flojo 7 y 11, y ni hablar de los Astros de Houston 5 y 14. 5 y 14. Ya para el olvido. Ok. La Nacional está de la siguiente manera. En el este, Atlanta con 12 y 6, seguido por Washington con 11 y 8. Los Mets están bateando para 500, 9 y 9. Miami con 9 y 10, después de un buen comienzo que habían tenido. Cayeron bastante. Fíjate que en la carretera tienen 0 y 6. Sí. Cosa que es significativa. Sí. Y cierra Filadelfia con 7 ganados, 10 perdidos. En la división central, los sorprendentes cerveceros de Milwaukee, 14 y 5. Y aquí es al revés, Ángel. Aquí lo sorprendente de este equipo es que en la carretera tienen 9 y 1. Y en casa 5 y 4. Sí, señor. Y sabes que de poder ganar la carretera, eso es importantísimo. Importantísimo. Tú, ese récord en carretera es tremendo. Sí. Después San Luis, 11 y 8. Cincinnati, 8 y 10. Pittsburgh, 8 y 11. Y, como era de esperarse, los Chicago Cubs con 5 y 12. Por último, en la división oeste, los Dodgers están en el primer puesto con 12 ganados, 7 perdidos. Porcentaje en casa de 4 y 4 y en la carretera 8 y 3. También les ha ido bien en la carretera. San Francisco con 11 y 8. Los Rockies de Colorado con 10 y 9. San Diego 9 y 9 ganados, 10 perdidos. Y Arizona también con una temporada bastante frustrante de 5 ganados, 16 perdidos. Aquí cabe destacar, Ángel, que 1 en casa, 1 y 11. O sea, esto es algo increíble. Sin duda alguna, este es el peor equipo de todo el béisbol en lo que se refiere a juegos ganados en casa. Sí, terrible. Es frustrante para sus aficionados, de que estaban contando de que bueno, con sus nuevas adquisiciones, etcétera, este año iban a arrancar con buen pie. Todo lo contrario, pues realmente 5 ganados apenas y 16 perdidos, y como dices tú, 1 y 11 en casa. Esto debe ser frustrante para estos cascabeles de Arizona y para sus fanáticos, por supuesto. Exactamente. Bueno, yo creo que lo dejamos hasta aquí, partner. Hasta aquí llegó la segunda del noveno. Les recuerdo que nuestras cuentas de Twitter, por si quieren establecer contacto con nosotros, son @ÁngelGómez y @IvánLS, @IvánLS. Nuestro blog es segundanoveno.blogspot.com y también publicamos nuestros programas en Spreaker y en iVoox. Iván, gracias por tu participación y nos veremos entonces la semana que viene. Si Dios quiere, Ángel, un fuerte abrazo y saludos a la audiencia. Espero que el programa haya sido de todo su agrado y vendremos con otra nueva sección de este programa, segunda del noveno. Hasta la próxima. Chao, chao. Let me hear you. Go to the mall. 1, 2, 3.